El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. El Batallón Express. El formato veraniego del Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Express, este programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Bury, ahora edición estival, edición veraniega. Y efectivamente, es tiempo de verano, de servirnos un buen vaso de nuestra bebida favorita cargada con hielos y tratar de disfrutar de la vida. También de los videojuegos, por supuesto. Y además, muchas veces sin tener que gastar ni un duro, porque afortunadamente siguen existiendo las demos para saber si nuestro dinero va a parar a un título que nos va a gustar o no. Es verdad que ya no es como antaño, pero Steam y las tiendas digitales han ayudado a que los creadores puedan mostrar sus obras antes de lanzarlas. Y yo os quiero hablar de una que ha llamado mi atención, no por desconocida ni mucho menos, porque viene de la mismísima Nintendo, sino porque me ha ayudado a entender mejor su propuesta. Me refiero a Pikmin 4. Y es que para alguien como yo, que nunca había entrado en la saga, tener la posibilidad de descubrir en qué consiste este juego con sus bichitos de colores, gracias a esta demo, es un regalo. No solo porque es bastante generosa en cuanto a contenido, sino porque permite pasar tu partida a la versión final. Y me parece que es una estrategia de marketing a menudo olvidada, pero que no deberíamos de perder. Nada mejor que ponerte a los mandos para saber si algo es para ti. Muchas veces creo que las palabras o los vídeos no hacen justicia a un concepto jugable divertido o que solo cobra sentido en tus manos. Así que desde aquí pido y suplico que se sigan haciendo demos porque se disfrutan muchísimo. Y ya se nota algo diferente en el ambiente, ¿eh? Se nota que estamos en la versión express, en la versión de verano, con el calor y todas esas cosas, así que voy a darle la bienvenida aquí al nuevo formato a mis compis. Tenemos al otro lado a Nuria, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Estamos delante del Club Megatrix edición verano, efectivamente. Ojalá, ¿eh? Con los toboganes. Sí, sí. Pues bien, mira, me acabo de comer un trocito de piña fresquita y contenta, con ganas de hoy, de grabar, de todo, no sé, estoy, bueno, con cambios en la vida, así que pues con ganas de enfrentarlos. Qué bien, bueno, has estado por ahí este fin de semana, ¿no? Según mi Instagram. Efectivamente, qué chiva tu Instagram, ¿no? Sí, fui a un evento, Bubble Fest creo que se llamaba, aquí en Barcelona, de música japonesa, de todo tipo, porque había desde música un poco más otaku a rollo Tripalowski, que había un grupo, wow, que parecía como rapero. Luego también estuve, que había un DJ de City Pop, muy chulo la verdad, porque es verdad que era la primera edición y se notaba porque no había mucha gente, que yo lo agradezco sinceramente. Había unos cuantos stands, me compré, lo tengo que poner todavía en Twitter, que no lo he puesto, antes de que se caiga Twitter. Sí, por favor. Me compré dos prints espectaculares de mi película favorita, que es Turning Red. Estoy living. Chulísima. Una es como inspirada en Totoro, en la típica imagen de Totoro esperando el bus. Y otra es de una chica que se llama... Bueno, no recuerdo muy bien cómo se llama. Prefiero no decir un nombre mal. Dos chicas que son gemelas o mellizas. ¿Mellizas son las que son iguales? Sí, ¿no? No, gemelas son las que son iguales. Sí, vale, pues son dos hermanas gemelas que dibujan estilo los años 90 y también súper chulo, la verdad. Me encantó. Me he comprado también el lápiz más caro de la historia, 5 euros, que lo fui a pagar y dije... Sí, sí. Porque ¿Y qué hace? Pues no lo sé, porque no tiene ni punta. Tengo que sacarle punta. Pero yo no me lo esperaba que fuera tan caro y no ponía precio. Cogí uno de los... Bueno, compré un llaverito que era como el maqui, así que era como un huevo frito y digamos que la yema es el gato. Uh-huh. Y dije, qué mono. Y también vi un lápiz súper chulo, así como con colores pastel. Y dije, venga, también me llevo el lápiz. Y la chica, pues 5 euros una cosa y 5 euros la otra. Y ya me dio como apuro decirle, pues no quiero el lápiz. Digo, es que queda feo, ¿no? Decirle en ese momento... Oye, que mejor me arrepiento. Sí, sí. Así que nada, para adelante con las decisiones que he tomado en la vida. Lo guardaré como para pintar o para dibujar cosas o escribir cosas como súper puntuales y muy importantes. La firma de la hipoteca cuando tenga. Sí, con lápiz. Oye, que lo que yo me acuerdo cuando llegué al instituto, en primero de la ESO, primero que te decían, no se puede escribir con lápiz. Tiene que ser con bolígrafo. Yo me acuerdo, con 12 años, pensar la decisión tan importante por primera vez escribir con bolígrafo. Era como, sí, sí. Wow, que lo que ponga no se puede borrar. Sí, sí. Y esa es una metáfora de la vida, ¿eh? Sí, sí, literalmente. Literalmente es como lo del lápiz, de decir primero antes de preguntar, ¿no? O sea, antes de comprar, pregunta. Pues lo mismo. Pero bueno, bien. Sí, contenta, me lo pasé bien, dentro de lo que cabe estuvo guay. Comí por primera vez una salchicha coreana, que es básicamente un Frankfurt rebozado. Uh-huh. Y nada, estuvo entretenida la cosa al menos. Muy bien, pues nada, hoy vamos a hablar de juegos, de cierto formato que creo que te ha gustado, así que sí. Eso está bien, eso ayuda. Sí, sí. Y si me dejas añadir, sí. Ayer vi una película que me habían recomendado que se llama Nimona, que no la conocía, está inspirada en una aventura, o sea, en un cómic, ¿no? Y me ha encantado, yo la recomiendo a todo el mundo, porque aparte me ha recordado mucho en algunas escenas del final a la saga Ori. Y es una película que, al menos bajo mi lectura, digamos, y creo que bastante gente también en Twitter, porque he estado mirando, habla a través de la magia y de una niña que es cambia pieles, pues habla, digamos, sobre la homofobia, sobre la identidad, sobre el racismo, también sobre la corrupción del Estado. No sé, me ha gustado mucho. Está en Netflix, dura creo que una hora y media o así, y si la podéis ver, yo creo que puede ser una apuesta muy fresquita para este verano. Ya os digo, a mí se me ha pasado volá y me ha encantado. Vale, pues mira, lo apuntamos, porque es verdad que ahora hay como más tiempo para ver series, películas y cositas. Así que muy guay. Pues venga, vamos a continuar porque también nos acompaña alguien que no estuvo la semana pasada, pero que desde luego yo creo que se lo está pasando muy bien con cierto juego, que es Atreides, bienvenido. Hola, pues sí, la verdad es que estoy disfrutando muchísimo. Estoy agotado porque estoy buscando hueco en todas partes para poder jugar un rato y estas fechas están siendo con bastante lío y además hay mucho evento, quiero decir, porque yo la semana pasada si no estuve en realidad es porque estuve en el evento retro que se hizo en Madrid, que fue la Retro World. Ah, sí, es verdad, sí. Sí. Y disfruté un montón, la verdad. Fue muy divertido, había muchísimas cosas que ver, estaba el retorno de la gente de Dynamic, no me estaba acordando el nombre, que vuelven a salir. Primero fueron Dynamic, luego fueron FX Interactive, ahora vuelven a ser Dynamic. Este mes de julio parece que van a dar noticias nuevas. Y estuve viendo muchas cosas muy chulas. Entonces, bueno, la verdad es que estuvo bien. Disfruté muchísimo y mereció mucho la pena. Ojalá siga haciendo más eventos, porque este hacía como... no quiero exagerar, pero yo creo que de 2018, que en Madrid capital, no había un evento retro. Y siempre están bien, porque tienen la parte retro, de verdad, que traen las máquinas, traen las consolas antiguas, traen los juegos antiguos, y la parte neo-retro, en la que hace juegos al estilo de la época, pero que son actuales, y por ahí había cosas muy chulas. Hay uno que tiene muy buena pinta, que se llama El Halcón Negro, que está hecho directamente como si fuese una aventura de las de Lucas. En fin, bueno, muy chulo, que merece mucho la pena estas cosas. Así que, bueno, la verdad es que ojalá haya funcionado bien. La verdad es que había muchísima gente y que parecía pasárselo muy bien, de todas las edades. Me llevé el libro de la historia de Dynamic con un dibujo precioso de la portada de Camelot Warriors que me dibujó en el momento JMV, o sea, Jesús Martín del Vaz, el escritor, que no solo lo firmó, sino que ya de paso me hizo la portada de Camelot Warriors. O qué sea, bien. Más guay imposible. Así que estuvo muy bien. Y fue salir de ahí y coger y decir, bueno, ya lo leeré porque ahora ando liado, que tengo juego. Y es que me llegó el Final Fantasy XVI y desde entonces pues no he jugado a otra cosa, la verdad. Me está pareciendo un juegazo. No sé si has leído muchas opiniones por ahí, porque yo he intentado hacer una especie de lockout y no enterarme mucho de lo que opina la gente, pero a mí me está gustando muchísimo. Uy, pues qué bien. Es verdad, a ver, siempre te llega algo, ¿no? Y es verdad que por redes sociales uno no puede evitarlo. Lo que yo he leído de algunos medios, que pueden estar equivocados o no, es que hay como un bache en la segunda mitad. Como que empieza muy bien y luego se desinfla, pero no tengo ni idea, ¿eh? Claro, yo no he llegado a la segunda mitad, estoy un poco más de un tercio del juego directamente y es que me ha fascinado. Mira, me ha encantado el mundo, el universo que se ha desarrollado. Es una sociedad feudal, pero ahí se ve la influencia de la magia que viene de los cristales y que permite a la gente hacer las tareas que haría, pues por ejemplo, enfriar pescado, hacer que se pueda transportar de un sitio a otro. Es decir, una utilidad para el pueblo, pero tiene también nobleza, pueblo y una tercera y una cuarta clase sociales, que serían los dominantes, que son los que tienen toda la magia, pueden invocar a los Aikons, y los portadores, que no se consideran humanos. Son como los cristales que dan magia, pero en personas, y no los consideran humanos. ¿Por qué? Porque así los pueden tener como esclavos, y realmente se les utiliza para eso, para poder coger y mantener esa sociedad que funciona. Encima de todo ese mundo, los dominantes tienen una consideración absolutamente distinta de los Aikons. En algunos sitios, como el Imperio del Hierro, están absolutamente prohibidos y como mucho se les utiliza como herramientas, pero son lo más bajo, igual que los portadores. En otros, en cambio, como Rosaria, solamente se convierte en archiduque aquel que es un dominante. Entonces pues vas viendo las distintas formas y todo eso se junta en una historia compleja, amplia y que me está gustando muchísimo, porque claro, si tienes ya una base, un buen mundo en el que puedes coger y mostrar todo eso y tiene un sentido y tiene una formación, luego encima le añaden que la magia, cómo se aplica y cómo funciona y eso, tiene unas ciertas reglas y eso hace que también tenga todo como mucha más coherencia. Pero me ha gustado también mucho los personajes, pero muchísimo, el protagonista, Clive Rosenfield, y la protagonista, Jill Warwick. Porque sin spoilers, Clive es un personaje que es muy consciente de que sus actos han tenido consecuencias. Y con el paso de los años, de 13 años concretamente, empieza a afrontar todas esas consecuencias y a plantar cara a lo que él ha hecho. No es un personaje blanco, que un paladín, un héroe que está completamente limpio de todo, sino un personaje que ha hecho cosas terribles, que le han obligado a hacer cosas terribles y que, en cambio, está afrontándolas intentando no ser un monstruo, intentar ser una persona. Yo no sé si ha habido muchos personajes de este tipo como protagonista en Final Fantasy. Siempre yo creo que han habido grises, pero algo tan oscuro, no sé si lo habremos llegado a tener como protagonista. Y Jill, la coprotagonista, va mucho más allá de ser una comparsa, la que te acompaña, quizás un interés amoroso en un momento dado, sino que también ha tenido una historia paralela en la que también ha sido esclava y también ha hecho cosas terribles. Y en un momento dice que todos esos horrores les han unido. También está tomando conciencia de dónde está, de lo que ha hecho y de si tiene una razón para vivir. Se habla incluso del suicidio en este juego. O sea, que la cosa es muy curiosa. La verdad es que me ha gustado también los demás secundarios, porque tenemos la Sven Fatal, que una está montándose en torno a ella, una que parece Helena de Troya, aunque una Helena de Troya muy consciente, y la emperatriz, que ha sido capaz de cualquier cosa para sus fines, pero hay otras mujeres que en cambio luchan por ayudar a los portadores, como Lady Diana, que supera la pérdida de su marido y de prácticamente todo lo que había sido donde ella vivía y su situación, y intenta ayudar al pueblo en el que estaba, y el que era en realidad, pues, digamos, la nobleza, sacrificando sus bienes y demás por poder ayudarlos. Otra tabernera que se está jugando la vida por esconder y ayudar a esos portadores que son considerados esclavos. No sé, quiero decir que son personajes muy ricos, muy completos, con historias muy, muy complejas, pero todo esto parece muy serio. Sin embargo, luego te encuentras, y lo es, quiero decir, no hay mucho sentido de humor porque realmente están en una situación terrible. Es una especie de guerra enorme en la que además hay mucha gente perseguida. Y se están extendiendo las tierras estigias, que son unas tierras que no sabe por qué ni quién está detrás, pero que por donde pasan no crece nada más. Y entonces pues se va cortando todo lo demás. Entonces, bueno, se va cortando todo lo demás. Se va cortando todo lo que son cosechas, todo lo que es el poder vivir. Los propios cristales parece que están perdiendo fuerza y están desapareciendo o se están utilizando para poder coger y dominar a los demás en las guerras. O sea que la cosa está bastante chunga. Pero mientras pasa todo eso, es terrible, tú eres Clive, y en el combate, vamos, una máquina. O sea, tienes tropecientas mil opciones para poder luchar. Es divertidísimo, es un Devil May Cry. O sea, me recuerda mucho al Devil May Cry 5, la verdad. Pero no es difícil, es bastante fácil dominar, es muy satisfactorio porque te encuentras a enemigos más grandes que la vida. Luchar con, tú eres ahí pequeñito, y luchar con un Aikon directamente es un buah, no me lo puedo creer. Muchos combates terminan con un buah, ¿eh? Y muchos momentos del juego. La verdad es que está genial. Y para cualquier aficionado a la fantasía occidental, es un sueño, porque si no me dicen que es un juego japonés, no lo sé. O sea, porque, mira, tiene la influencia, por supuesto, de la canción de Hielo y Fuego, de George R. R. Martin, por toda la parte oscura, las tradiciones, los juegos de poder, seguramente por primera vez en Final Fantasy el sexo como arma política, el egoísmo por encima del bien común, y detalles más concretos como la enfermedad de la piedra, la que se iban convirtiendo en piedra, que aparecía en Juego de Tronos, también aparece aquí por una razón muy seria. O sea, los actos tienen consecuencias, y aquí y ahí eso lo han aplicado muy bien en Final Fantasy, en este caso. Pero también tienes con Brandon Sanderson, con los paralelismos entre Kaladin y Clay Rosenfield, por ejemplo, del Archivo de las Tormentas. Y bueno, en cualquier obra de fantasía es muy difícil que el Señor de los Anillos no tenga influencia. Y aquí pasa lo mismo. Aunque más en la parte gráfica, porque muchos de los diseños me recuerdan mucho a los que hacía Alan Lee, que para las obras de Tolkien. Entonces, mucha influencia occidental. Tiene su parte, por supuesto, de JRPG, pero vamos, tiene una parte muy importante. Así que nada, por el momento estoy disfrutando porque son muchas cosas que me están gustando mucho. Uh-huh. ¡Uy, qué bien! De hecho, de lo que has contado, ese como conflicto interno o dicotomía del protagonista me recuerda un poco a Cecil en Final Fantasy IV. Entonces, bueno, sí que es verdad, yo imagino que no deja de ser Final Fantasy, que algunos motivos universales que se han visto en otras entregas aparecerán, ya sea como guiños o como algo un poquito con más presencia. Pero bueno, que me alegro mucho que te esté gustando, que no eres el único. Marta, de hecho, la semana pasada también nos contaba que estaba como ya metidísima en el juego. Y el último en caer en la secta ha sido Jonah, que nos puso ayer, exacto, una foto por WhatsApp que le han regalado, creo que la mujer, ¿no? Su mujer le ha regalado la Play 5 con el Final Fantasy XVI. Sí, sí, además yo nada bromeaba, decía, estoy ahora en casa de mis suegros y me da un poco de palo, pero vamos, en cuanto salga de aquí, la conecto y lo juego. O sea que también normal, claro, un poco de palo. Claro. Pero sí, no, la verdad es que es muy buen juego, no es un juego perfecto, no hemos hablado nada de lo pasillero que es, no hemos hablado nada de las misiones secundarias, que tela marinera, pero realmente todo lo que he dicho es de lo que me ha gustado y lo que realmente hace que cada día, pues, oye, o esté pensando en el juego, que es muy difícil que me pase a mí, que me acuerde de un juego fuera de ponerme a jugar y esté pensando en, oye, ¿cómo seguirá? ¿Y qué es esto? Y con este me está pasando, como me pasaba con, por cierto, llevo una buena racha, como me pasaba con el Zelda, o bueno, o en el momento en que estás jugando, realmente es que te olvidas de todo lo demás. Es muy fácil que se te haga muy tarde. Buah, pues eso son buenísimas noticias, desde luego. Y nada, pues venga, vamos a seguir. Yo soy Sergio, que estamos ya una semana más. Ha sido una semana un poco triste, debo de decirlo. Sé que es una tontería, que vivimos en un mundo, en el primer mundo, que son privilegios, lo que queráis. Pero para mí, la caída de Twitter y el éxodo masivo que nos están provocando me está doliendo una barbaridad. Porque las relaciones sociales que muchos hemos cultivado ahí, los vínculos que se han creado, las comunidades que se han formado de personas con gustos afines, con maneras de pensar, de sentir, eso estaba ahí. Y ahora ya es como, estamos huérfanos, porque para quien no sepa nada, porque hay gente que no tiene Twitter, no se habrá enterado, el señor Elon Musk cada vez va poniendo como más barreras, más trabas. Él quiere boicotear, destruir esa empresa que ha comprado desde dentro. La última medida ha sido que solamente podemos leer al día 600 tweets. Cuando llegas a ese tope te dice, ups, vete de aquí. Es la primera red social que expulsa a sus propios usuarios en lugar de retenerlos. Parece ser que en las últimas horas ya se ha arrepentido y lo ha quitado. Pero a lo mejor cuando se emita este programa volverá a ponerlo, no lo sé. Y claro, todo el mundo dice, no, yo me voy... A mí me ha pasado, digo, me voy a Instagram. Pero es que es diferente. O sea, yo tampoco quiero decir aquí públicamente, mi Instagram es tal, que bueno, que es público, pero tiene un candado porque, a ver, es una red social, yo la entiendo un poco más íntima. Tú subes tus fotos, tú subes... La manera de interactuar es diferente, no es por texto, aunque puedas subir una foto con texto. La gente, no, pues vámonos a Mastodon. Mastodon hace falta un manual para entender aquello. Y claro, para mí la primera regla de cualquier red social es que sea lo más sencilla y accesible posible. Si tú vas poniendo trabas, la gente se te pierde por el camino. Y me daría mucha lástima que después de 15 años que llevo en Twitter, gente que he conocido ahí que solamente tiene sentido en ese espacio, porque me he acostumbrado a leerlas cada día, de un día para otro vayan a desaparecer. Y ya digo que parece como un problema del primer mundo, Sergio, ¿por qué te estás quejando de eso? Si eres el primero que todas las semanas está en el podcast diciendo lo mal que va Twitter, lo mala que es la gente. Pero es la otra cara, es la parte amable que se nos va y perderemos. Yo mi único consuelo es que la gente que sea de Madrid, a ver si puedo desvirtualizarlas y quedarme con eso, porque... Es una lástima. Esa es la parte mala, ¿vale? De la semana. La parte buena, porque afortunadamente ha habido una parte buena y está relacionada con videojuegos, es que yo no estoy jugando a Final Fantasy XVI, pero sí a un título que salió el otro día, el viernes, que es Master Detective Archive Raincode. Un nombre muy raro para decir que es lo nuevo de los creadores de Danganronpa, que ya ha salido, que está en español y además con una traducción muy buena, con detallitos de localización, con expresiones que son de aquí, y que va de un niño que despierta con amnesia, que es como, vale, perfecto, esto es ya Danganronpa, es la manera adecuada de empezar. Y resulta que es un detective, lo que pasa es que él no recuerda nada, y cuando se da cuenta, en la primera hora, de que hay como una vocecita que le habla, resulta que es que él ha firmado un pacto con una diosa de la muerte. En este mundo, de este Raincode, hay detectives con superpoderes, por decirlo de alguna manera, que les ayuda a resolver los misterios. Uno puede escuchar a no sé cuántos kilómetros, otro es capaz de materializar los pensamientos y grabarlos en el móvil, lo que está pensando, cosas así. Y solamente diré, llevo muy poquito, llevaré una hora, hora y media, porque no me ha dado tiempo más. El juego empieza con un asesinato en un tren, que es como, ya está, Agatha Christie vibes, me gusta, te lo compro. Así que muy contento porque la manera de resolver esos crímenes es igual que en Danganronpa. Hay una primera fase de recopilar la escena del crimen, pistas y recursos que nos puedan ayudar luego a la hora de aplicarlo. Y luego nosotros tenemos que... han cogido como la influencia de Persona 5 y aquí han convertido los misterios también en palacios. Si en Persona 5 los palacios era como el subconsciente, una manera de materializarlo, aquí son los misterios. Un misterio tiene forma de palacio y dentro del palacio pues tú peleas contra monstruos a base de argumentos, de esas pistas que has ido recopilando. Y me parece muy original, muy chulo y espero que siga igual de bien. Eso sí, tengo que decir también la parte mala. de lo poquito que llevo, ¿eh? Esta diosa de la muerte, que si habéis visto algún artwork, alguna imagen promocional, es como un fantasmita. Resulta que es un fantasmita porque no quiere gastar su poder. Cuando necesita el poder, se convierte en una chica japonesa, muy rollo lolita, y que la manera de interactuar con el protagonista es bastante machista y misógina. Rollo, una línea de diálogo es, no te pongas nervioso, si necesitas relajarte, mira mis tetas durante 8 segundos. Eso es literalmente lo que dice el juego. Y no solamente eso, sino hace como poses e insinuaciones de felaciones. Pone la boca abierta y se saca de la boca una espada y dice, mira, no me dan arcadas. O sea, unas cosas que yo digo, no me puedo creer esto. Y es verdad que eso desluce muchísimo, porque todo lo que me gusta es como, esto no está bien. Entonces, bueno, voy a seguir, pero creo que es anacrónico, que en el mundo en el que vivimos ya en 2023, estas cosas hay que revisárselas. Y no me vale el argumento, que siempre me lo lanzan mucha gente, de es que son japoneses, es que es su cultura. Yo creo que no. Yo creo que no nos podemos escudar en que es que ellos son así. ¿Por qué no? Pues hijo, revísate. Seas japonés, seas alemán o seas español. Pero bueno, seguiré, ¿eh? Porque quiero seguir jugando y estoy disfrutando de las mecánicas. Dicho todo esto, no vamos a hablar de noticias de videojuegos. Antes, tenemos que recuperar una vieja tradición del Batallón Express. El tiempo. Llegamos a la sección del tiempo meteorológico porque el goterón de sudor que tengo ahora mismo por la frente delata la temperatura que hace ahora mismo en Algeciras, Cádiz. Estamos en unos 31 grados aproximadamente. Todavía se sobrelleva, podría ser mucho peor. Pero la semana pasada preguntamos a los oyentes, como hacemos siempre, qué temperatura hace en el lugar en el que se encuentran. Y han contestado. Y pido ya para la semana que viene que hagáis lo mismo, que en la cajita de comentarios, mientras estáis escuchando este podcast, con el móvil escribáis, pues mira, Sergio, estoy en tal sitio y hace tantos grados. Pues bien, Sacro Guerrero dice, hoy estoy en Estepona, 28 grados y bastante humedad. Y Nuria dice, sobre los gatos, casualmente le acabo de hacer una foto a mi gato acostado al sol. No tiene sangre la jodía. Bueno, pues Sacro dice, Estepona, 28 grados. Yona, que también ha contestado, dice, hola, en Lleida a las 4 de la tarde estamos a 30 graditos y ha hecho mal tiempo, XD. FP Yos, muy buenas batallón, saludos desde México a 25 grados. Me gustaría mandarles fresquito, aunque eso es de hace poco y parece que no durará. Bueno, pues esperemos que sí, ¿eh? Porque 25 grados está estupendo. Víctor As, 22 grados desde Chiclana. Eso sí, son las 12 y media de la noche y hace poniente. Claro, hay que explicar también la hora del día. Curo, 19 grados a las 10 de la mañana en la comarca de Cambridge, en Reino Unido. Introducciones sí, por favor, Tinto Rijas dice. Wow, esto ya es internacional, me encanta. Antonio Resina, 29 grados con un 60% de humedad a las 11 y media de la mañana en Cartagena. Se avecinan semanas calurosas y con mucho bochorno. Maximiliano Pereira, Piriápolis, Uruguay, 9 grados a las 10 de la mañana, ventoso y nublado. Y por último, Alexander, 23 grados en Santa Cruz, en Bolivia. Y dice, ideal para escuchar el batallón mientras limpio la casa y lucho contra las malas hierbas que crecen donde debería haber un jardín. Pues mira, genial. Me gusta ver que haya tanta discrepancia. Y ahora yo os pregunto a vosotros y a vosotras, Nuria, ¿qué temperatura hace por allí? ¿Cómo te sientes? Pues yo me siento calurosa. Aquí en Badalona, la acabo de mirar, 26 grados y humedad 73%. Ajá, vale. Así que nada, yo sigo con el ventilador del techo. Sí, aquí hay que ir tirando como uno puede. Sí. Y Atreides, ¿por Madrid qué? A ver, en Madrid lo de la humedad no sabemos exactamente a qué os referís, pero temperatura 32 grados. Vale. Bueno, llevadero, hemos tenido ola de calor, así que ahora se deja llevar. Tengo el ventiladorcito pequeño aquí en el despacho y bueno, por lo menos se puede estar. Pues y menos si oís mal. Pajaritos, pues es lo de siempre, que también es muy veraniego, ya sabes, se ha abierto la ventana. Sí. Bueno, pues mira, ahí está la información de esta semana. La semana que viene, si seguís participando, tendremos más sección del tiempo. Ahora sí, vamos a hablar de videojuegos. Y seguimos con los eventos, eventos de un NoE3, que es verdad que ha acabado, ha finalizado, pero que seguimos recibiendo estos formatos donde las distintas empresas ofrecen contenido sobre sus próximos lanzamientos. Y yo reconozco que el evento del que tenemos que hablar hoy, yo no lo tenía en el radar. De repente, alguien del batallón por el WhatsApp dice: oye, que mañana hay un Annapurna Interactive. Y yo, ah, ok. Y es verdad, me lo he visto después, porque Annapurna es una editora que nos gusta bastante, en líneas generales, que aún tiene sus gustos, evidentemente. De hecho, Sofía ha escrito incluso sobre Annapurna, y creo que la manera que tienen de entender los videojuegos, la línea editorial de lo que publican, pues son cosas siempre que se salen un poco de lo estándar, de la norma, y eso siempre se agradece. El caso es que hemos tenido este evento de unos 30 minutos donde se han enseñado nuevos juegos, actualizaciones de otros que ya teníamos y también noticias en cuanto a títulos que van a llegar a más plataformas. Pongo por caso Stray, el juego del gatito que ahora llega a Xbox. Pero no ha sido lo único. Nombres como Blade Runner, que va a tener su propio videojuego, está siendo desarrollado por el equipo interno de Annapurna, no es un desarrollo externo que ellos editen, del que no se sabe apenas nada, pero es que hemos tenido más nombres. Voy a decir algunos así un poco en el aire, aunque ahora entraremos: Ghostbike, Lushfoil Photography Sim, Cocoon, Lorelei and the Laser Eyes, bueno, 2AT, Bounty Stars, Moondown. Algunos de estos, insisto, ya se conocían, pero han tenido contenido nuevo. No sé, Nuria, que sé que a ti te gusta muchísimo. Has hecho incluso un hilo por Twitter resaltando como tus highlights. Cuéntanos qué tal el evento. Bueno, pues esta semana, otra semana, cada semana toca ser una persona totalmente diferente. Esta semana soy Annapurna Fangirl. Maravilloso. Sí soy. Bueno, pues nos quitamos las máscaras. La persona que le dijo a Sergio que había evento era yo, efectivamente. Pues a mí me ha gustado, estoy contenta. Ahora, si queréis, vamos hablando juego a juego, pero así como en líneas generales, yo estoy contenta. A mí es que Annapurna, la verdad que las cosas que saca normalmente están, no todas, pero muchas están como dentro de lo que me suele gustar, ¿no? Juegos más tranquilos, o los que no son tan tranquilos tienen como tintes de cosas que me gustan y que me llaman la atención. También es verdad que toque muchos temas sociales, eso es una cosa que es totalmente mi estilo y estoy dentrísimo, siempre cuando me apetezca pensar, que a veces pues simplemente me apetece algo de encefalograma plano. Y también a nivel estético tiene como algo que se parece mucho, ¿no? Al final sí que es verdad que cada juego de Annapurna es diferente, pero tiene como tintes, ¿no?, que se parecen mucho, tienen algo ahí que compartir. Y para mí ha sido un buen evento y estoy contenta. Además, una de las cosas que yo pondría como algo positivo es que casi todos los juegos salen o en casi todas las plataformas o en Game Pass, cosa que agradezco porque significa que no me tengo que gastar más dinero. Sí, eso se agradece muchísimo. Y Atreides, ¿tú qué tal lo has visto? Bien, lo he visto bien. Annapurna es una de esas compañías que te da la seguridad de que por lo menos los juegos van a ser, puede que no sean del estilo que te vayan a gustar, pero por lo menos van a estar bien trabajados, van a ser interesantes y van a tener ideas distintas. Entonces, hay muchos de los que han salido que no me interesan, hay algunos que me han llamado mucho la atención y al final pues es lo que yo espero de un evento indie. Sé que no me van a gustar todos los juegos o sé que realmente no los voy a jugar porque no me va a dar tiempo, es decir, aunque me pueda interesar, hay otros que me van a llamar más la atención o estoy liado con otros y al final hay que descartar, pero siempre es interesante. Y los que no me gustan, lo que me gusta es que haya ideas distintas y que haya juegos con ideas distintas, porque a lo mejor ese juego no me gusta, pero sale otro que aplica esas ideas y que tiene otras cosas que sí me engancha. Entonces, bien, me pareció estupendo, la verdad. Vale, pues mira, por decir nombres, así que se nos han quedado en el recuerdo, que estoy yo ahora... Ghostbike, creo que ha sido uno de ellos, este Ghostbike, que sobre todo llama la atención de primera instancia por la temática, por el hecho de que nos encontramos una bicicleta fantasma abandonada, ese estilo cel shading, tiene una pinta bastante interesante, la música me parece una maravilla y todo lo que evoca. No sé qué tal lo habéis visto, porque para mí sí que ha sido uno de los momentos cumbre de esta conferencia, de este formato. Totalmente, yo creo que ha sido de mis favoritos. O sea, yo a día de hoy ya no cojo casi nunca la bici, pero antes era una friki de la bici, porque no tengo coche y era mi manera de moverme. Y me gusta mucho. Y el juego, yo es que, bueno, pues también es verdad que toca la parte como la fibra sensible. Yo, a mí, ver cómo la Vuelta Ciclista, porque va un poco de la Vuelta Ciclista, ahora explicaremos si queréis de qué va, pero la Vuelta Ciclista la me sienta mucho, recuerdo como estar con mi abuela, que justo hoy la estaba viendo con ella, ¿no? Anda. Para mí la Vuelta Ciclista es el verano con mi abuela sentada en el comedor, con el ventilador puesto, con la bata y pasando calor, pero estando juntas, ¿no? Y con cosas fresquitas. Entonces, no sé, me ha dado como gustirrinín verlo. Aparte lo que tú decías, ¿no? Me recuerda mucho a la estética de Sable. No sé, me ha parecido súper chulo a nivel visual. Y la banda sonora, he dicho, Dios mío, es que este juego es como la típica película indie de verano. No sé, sí. Me recordaba como a eso, ¿no? Y digo, chulísimo. Si queréis, explico un poquito de qué va. Básicamente eres, por lo que han dicho, un chaval callejero, ¿no? Que la misión, digamos, que tiene es revivir la última bici de las Ghost Bikes, ¿no? Que son bicicletas mágicas que lo que hacían era viajar entre el mundo de los vivos y de los muertos, ¿no? Entonces, tú sorprendentemente te encuentras una bicicleta abandonada, fantasma, que necesita mantenimiento y reparación. ¿Y cómo se hace esto? Pues a través de competiciones. O sea, tienes que competir y ganar las competiciones con otros ciclistas fantasma para poder mejorar la montura, para recuperar el poder, etcétera. Y comentan eso, ¿no? Que va a recrear una atmósfera de algunas zonas y pueblos italianos. Y yo estoy dentrísimo. Aparte, ya han confirmado que saldrá en 2023, no tiene fecha, pero que va a salir para Game Pass, PlayStation 5 y PC. Y yo este juego es que me lo voy a gozar increíble. Una cosilla, sale para 2024, pero bueno, eso da igual. Es que viene en el vídeo y lo pone. Que viene en 2024. Pero lo acaban de cambiar, ¿eh? Quiero decir que ha sido con el último vídeo. Estaba previsto para este año. A mí me parece que gráficamente es la leche, que recrea muy bien el ambiente mediterráneo con esos colores tan, tan vivos y todo eso, y es muy chulo. Sin embargo, no sé cómo será divertido jugarlo, porque a mí también me recuerda a los veranos, las tardes, viendo la Vuelta Ciclista o viendo el Tour de Francia y echarme la siesta. Entonces, porque me gusta, no, es que el ciclismo me gusta mucho la parte, pues como ha dicho Minoria, de ser una friki de la bicicleta, pues a mí me encantaba montar en bicicleta y yo he montado muchísimo en bicicleta, pero en cambio ver a la gente pedalear no consigo verle la gracia, es decir, son jornadas muy largas que duran muchísimo rato, en las que realmente no pasa nada o lo que pasa no afecta al final de la carrera. Bueno, sumas puntos o algo así, pero no es muy emocionante, sinceramente. A veces sí los finales, a veces eso, pero a mí reconozco que el ciclismo me aburre bastante. Entonces, lo que encima estuviese absolutamente corrupto no ha ayudado mucho. O sea, que estuviera más corrupto que el fútbol ya es difícil y lo consiguió. Pero esa es otra historia. Lo que me refiero es que el juego, no sé si podrá transmitir la parte emocionante del ciclismo, se va a quedar en poco pesado por eso, porque lo de pedalear, verlo, a mí me parece que puede ser un poco aburrido. Espero que no, que tengan buenas ideas. Bueno, depende, ¿no? Porque, por ejemplo, yo no sé si habéis jugado a Lonely Mountains, que estaba también en Game Pass, que es como, es un juego de descenso en bicis. Y no tiene, o sea, es literalmente, no es feo, a mí me gusta, pero son cuatro polígonos y lo único que se escucha son los pajarillos, la cadena de la bici, la arena y tú matándote, porque básicamente va de eso, de intentar no pegarte la leche. Pero yo creo que puede tener bastante potencial, porque además, eso es lo que digo, la música, las visuals, también se escuchaba como el sonido de la bici. Al final yo no creo que sea tanto un juego de competir para alcanzar el objetivo, sino de como de ir avanzando. No creo que tenga tanto que ver como como una competición, no creo que sea un invento como un Forza, ¿no? Creo que yo espero que tenga, no parece, ¿verdad? Pero yo espero que tenga un buen equilibrio para que también tenga la parte de competir, que sea divertido y no solamente sea contemplar los paisajes, que realmente son muy bonitos. Aunque a mí me ha llegado al alma, tengo que decirlo, verlo y de repente veo esos molinos tan bonitos y no tiene aspas, tiene cuatro palos que giran. Digo, ¿y el aspa? ¿Dónde está la tela? ¿Dónde está eso? Pero bueno, detallito, ¿vale? Que les ha gustado más con palitos los molinos y qué le vamos a hacer. Pero lo demás, los pueblecitos italianos, las carreteras, uh-huh, todo demás, está precioso. La banda sonora no me he fijado, pero si decís que está bien, pues seguro que sí. Es un formato, yo creo, en general, todo lo que hemos visto, de sensaciones. Son juegos que te evocan un momento concreto, una emoción, un estímulo. Y yo creo que hay que verlo en ese sentido, más de qué te quiere contar, ¿no? Sino qué te quiere transmitir. Porque el siguiente juego, por ejemplo, va en esa dirección. Loose Foil Photography Sim. Unos escenarios preciosos, unas pagodas, unos puentes, una orilla flipante. Todo, además, gráficamente, hay que decirlo, de un estilo realista, las luces, las sombras, cómo atraviesa todo. ¿Cuál es el objetivo del juego? Hacer fotos. Te dan una cámara DSLR de estas profesionales y hay que buscar el ángulo y hacer fotos. Ya está. Es una experiencia tranquila de explorar esos entornos, de buscar cómo podemos sacar la mejor instantánea, y eso es lo que hay. Y oye, si consiguen, porque claro, la idea es plantear una serie de objetivos y de, bueno, pues haz la foto de esta determinada manera, utiliza el balance de blancos, la apertura. Si consiguen gamificarlo, sin caer en la competición, pero que sea interesante, yo creo que puede estar muy chulo, ¿eh? Y es una cosa muy diferente, que volvemos a lo mismo. Esto te lo puede enseñar Annapurna, pero yo creo que hay otras editoras que probablemente hubieran echado para atrás este tipo de propuestas tan poco comerciales. Totalmente. Además, creo recordar que hace poco, en un evento del año pasado, pero ya se había enseñado un juego muy parecido. O hace un par de años, y a mí este lo que me gusta es, repito, lo que también como lo que tú dices, ¿no? El hecho de no tener realmente como muchos objetivos, es decir, simplemente creo que es avanzar, ¿no? Es un camino en el que tienes que avanzar y yo echo de menos, y me tiro piedras en mi propio tejado, porque a mí a veces me cuesta mucho, jugar a juegos que no tiene como, ¿no? Que no sé qué tengo que hacer, no sé cómo tengo que avanzar, simplemente es avanzar, ¿no? Pero creo que este, creo que puedes entrar como muy dentro, aparte es que es súper realista, o sea, está hecho con un Real Engine 5, y a mí, por ejemplo, una de las cosas que sí que me ha motivado es el hecho de que si te pones a investigar puedes encontrar un dron para poder hacer fotos, que a mí es una cosa que me mola mucho, porque siempre me compré un dron bastante cutre con cámara que, bueno, pues sirvió para menos una cosa, porque fue básicamente tirar el dinero, pero no sé, me hace ilusión y creo que poder jugar a esto con los cascos, tranquilita, con una vela, no sé, creo que puede ser una experiencia agradable cuanto menos. Uh-huh. Bueno, hay muchos nombres, ¿eh? Vamos a decir un par y ya luego cada uno que resalte lo que quiera, porque si no es que no avanzamos, pero Cocoon, por ejemplo, que es un indie que ya conocíamos, que habíamos visto en el Summer Game Fest, ya tiene fecha de lanzamiento para Xbox, para PlayStation, Switch y PC, que va a ser el 29 de septiembre. Recordemos que uno de los diseñadores de Limbo e Inside está implicado en este Cocoon. Luego también Lorelei and the Laser Eyes, que esto es interesante, es un juego de puzzles en un entorno muy surrealista, no se sabe tampoco demasiado porque no hay fecha, no hay apenas nada, sabemos que va a llegar a Switch y PC, pero que es verdad que llama la atención la manera en la que se ha enseñado, ¿no? Ese uso de esa paleta cromática, del rojo, del negro, y que a ver, deja con ganas de más. Sí, este sorprendentemente también es uno de mis favoritos, porque es del equipo de creación de Sayonara Wild Hearts, que es uno de mis juegos favoritos, y aparte me llama mucho la atención el hecho de que se supone que tú estás encerrada con un grupo de peña súper heterogénea, en un espacio concreto en Europa, y no se sabe por qué estás ahí, no se sabe qué tienes que hacer, simplemente sabemos que va a haber, pues lo que tú decías, ¿no? Patrones, códigos, laberintos, y a ver qué. Tengo miedo porque me recordaba un poco, a lo mejor es porque fue como la última experiencia que tuve, al 12 Minutes, que no me gustó nada. Entonces es como que voy un poco con pinzas. Pero este creo que también puede ser muy chulo. Pues a ver, esperemos, porque es verdad que el 12 Minutes no nos gustó demasiado aquí. Un título que yo sé que solamente me interesa a mí o me llamó la atención. Tú a ti. ¿Vale? Que es este juego, que además la manera de enseñarlo con la música, todo tan happy flower, que es de un muchacho, es un adolescente que tiene eternamente la pose en forma de T. O sea, los brazos así extendidos y no puede hacer otra cosa nada más que estar con los brazos así. Y tiene un perro como amigo y tiene que enfrentarse a los bullies de la escuela. Me parece, el concepto me parece tan loco que puede funcionar. La idea de un personaje adolescente con su perro y que siempre tiene las manos puestas con forma de T. Va a llegar a Xbox y a PC vía Steam. Y oye, a mí me da curiosidad la manera de enseñarlo con la música, con su propia canción original. ¡Buah! Chulísimo. Pues yo estoy dividido porque, a ver, al principio el niño me parece imbécil, simplemente tiene los brazos en cruz porque quiere. Pero luego me lleva a pensar que precisamente llevando los brazos en cruz no hace daño a nadie, no molesta a nadie, y si él es feliz, ¿quién soy yo para juzgar qué es lo que hace? Y esto solo con el tráiler. Entonces, bueno, el juego tiene un aspecto muy happy flower, yo también había pensado en el happy flower, y habrá que ver un poco más por el momento. Puede que no sea mi cuerda, pero la verdad es que estoy un poco intrigado por saber más, la verdad. Pues entonces han conseguido su objetivo. Eso es exactamente así. Eso es así. No, y como tú dices, lo de la música, la canción y todo eso, claro. Para presentarlo es curioso. Muy bonito todo para tratar un tema tan duro como el bullying, pero ya veremos cómo sale la cosa. Me tiene intrigado, sinceramente. Pues venga, el último título, porque tenemos que pasar de bloque, Thirsty Sweaters, que va a llegar el 2 de noviembre a todas las plataformas sabidas y por haber, y nos presenta una aventura elegante y llena de historia que trata temas relacionados con la cultura, las relaciones, las presiones familiares. El reto al que debe de hacer frente la protagonista, que se llama Yala, es aprender a quererse y superar el pasado, así se ha descrito. Y de ahí puede salir algo muy chulo, ¿eh? Totalmente, yo creo que este juego me lo voy a tatuar en la frente, si sale tan bien como parece. Aparte, se me hace como una mezcla entre The Artful Escape y Sayonara Wild Hearts. En plan, como la estética visual así con lilas y azules de Sayonara Wild Hearts y lo colorido de Artful Escape. Y aparte, los contenidos que toca es que totalmente mi mierdita. Esperemos que salga bien, también digo, ¿eh? Porque a nivel estético, las caras no me acaban de gustar. Pero bueno, yo luego, también luego, verdad que luego me da igual si está chulo, pues para adelante. Y también me mola mucho el hecho de que no solo, o sea, tienes como muchas maneras de jugar. O sea, vas a poder hacer combate por turnos, ir con skate, cocinar para tu madre, que es como, wow, me explota la cabeza. Mola mucho. A mí me ha flipado muchísimo, la verdad. Me he quedado, a ver, puede ser que sea un juego que luego no me interese, porque habrá que verlo. Pero desde lo, como tú dices, de los temas que toca, cómo lucha la protagonista por ser ella misma. La estética, que es brutal, los personajes que salen, no sé, me ha parecido trabajadísimo, me ha parecido de, pues, de lo que más me ha llamado la atención del evento, la verdad. No sé, a ver cómo sale, como tú dices, pero muy bien. Sinceramente, por lo menos el tráiler tiene una pinta estupenda. Buah, pues mira, hay muchos más juegos, entonces, bueno, no sé si a modo de resumen o conclusión, si quieres hacer algún apunte, Nuria, y ya pasamos a otra cosa. Sí, simplemente comentar que Moondawn, que ya era un juego que había salido en anteriores plataformas, lo han sacado también para Xbox Series X y S y PlayStation 5, que es un juego súper chulo, yo no lo he jugado y este sí que me lo quiero pillar. Es un cuento de terror dibujado a mano. Si veis fotos del juego veréis que es como muy característico. Yo creo que a la gente que no guste, yo soy súper fan de los juegos de miedo, en general del terror, este creo que tiene muy buena pinta, no lo conocía por cierto. Y también comentar que el Storyteller llegará a Netflix el 26 de noviembre con nuevo contenido, nuevas historias y nuevos personajes. Sí, es verdad que el Storyteller ya salió en Switch, me acuerdo que además salió en un Indie World, pero que sigue teniendo más vida, y eso está bien, que pueda llegar a otras plataformas y de otras maneras. Seguimos, porque De anuncios de juegos, que siempre es una noticia positiva, nos gusten más o nos gusten menos, tenemos que dar la otra cara. Y es que uno de los grandes estudios de videojuegos, como es Daedalic Entertainment, los creadores, entre otros, de ese gran fracaso que ha sido El Señor de los Anillos, el juego de Gollum, pues ha anunciado que van a dejar de desarrollar videojuegos. A partir de ahora se van a dedicar solamente a la publicación, a las licencias, a las ventas y al marketing. Todo esto ha ocurrido precisamente después de ese descalabro comercial, de ese lanzamiento tan desastroso que ha sido el juego de Gollum. Y esto ha tenido también una serie de consecuencias colaterales. Por un lado, la cancelación de otro proyecto que estaban haciendo, ambientado también en el universo de Tolkien, y también despidos, que evidentemente vienen en relación a todo esto. Al menos 25 empleados han sido despedidos. Ellos han dicho que, bueno, que van a tratar de incorporarlos en otras áreas, darles oportunidades, pero es una lástima, evidentemente. Y yo creo que también invita a la reflexión de lo cruel y competitivo que es el mundo de los videojuegos, que puedes hacer durante toda tu vida grandes juegos. Recordemos que Daedalic, entre otras, porque ha creado muchísimo, son los creadores de Deponia. Como un paso en falso puede hundir tu reputación y, por supuesto, a nivel de inversores, a nivel económico. Es increíble porque, a ver, lo cortés no quita lo valiente. Que el juego de Gollum salió mal, eso es evidente, y tampoco podemos tapar el sol con un dedo. Pero no deja de ser triste, ¿no? Que este sea el final que les ha quedado al estudio. Es terrible, la verdad. Pero no es por un juego. A ver, pongo un poco de contexto, ¿vale? Mira, este estudio lleva 17 años desarrollando juegos. Y sin embargo, son uno de los estudios más importantes del siglo XXI haciendo aventuras gráficas. Pero, sin embargo, no ha sido por Gollum, sino que es la historia de unos desarrolladores de aventuras gráficas más importantes del siglo que no han sabido gestionar bien la ambición. Porque nació en 2007 y lo fundó Caster Fitchelman, que anteriormente trabajaba para DTP Entertainment. Y aquí hago un inciso. El programa que hicimos especial de juegos españoles, ahí hablé de Runaway. En Runaway mencionaba que este juego había sido uno de los más importantes para revivir las aventuras gráficas en un momento que estaba muy por debajo. Pues precisamente en Inglaterra, DTP Entertainment era quien distribuyó Runaway, con quien llegaron al acuerdo para poder sacarlo allí, y fue un gran éxito. Y supongo que eso ayudó para decidirse a este caso Fitzman para crear Daedalic y empezar a hacer aventuras gráficas. Empezaron con Edna Breakout, que tuvo mucho éxito, y a partir de ahí pues continuaron, siguieron haciendo muchísimas aventuras gráficas, The Whispered World, la saga de Ponia que tú decías, The Dark Eyes, Anna Silence, Los Pilares de la Tierra y bastantes más que se convirtieron en estudio en de los más importantes, como decía antes. Entonces, ¿qué hicieron? Pues les compró una editorial que muy importante en Alemania, que compró el 51% y pensaron que así pues podrían tener más financiación, crecer y además tener mayor visibilidad transmedia. La cosa está en que crearon dos estudios nuevos, empezaron a sacar juegos que no tenían tanta relación con las aventuras gráficas, sino que también eran de estrategia o de otros géneros y además distribuían juegos de otros. El caso es que no tuvieron ningún fracaso. Todos los juegos fueron funcionando bien, aunque no estuvieran dentro de las aventuras gráficas, que eran por lo que eran muy conocidos. El caso es que sí tuvieron una muy mala gestión y aunque tenían beneficios, aunque vendían bien, no tenían beneficios. En 2019 empezaron los despidos, en 2020 cerraron los dos estudios extra que habían abierto y la compra por Nacon en 2022 fue ya la última parte, en la que fueron comprados por 53 millones de euros. Y cuando Gollum ha sido tan mal recibido, ha cogido Nacon y ha decidido no continuar con la parte de desarrollo directamente. Ya habían ido despidiendo bastante gente, ya no quedaba tanta como antes, pero se ha convertido pues eso en un cierre. Y yo creo que más que la crónica de que efectivamente un fracaso te lleva por delante, lo que ha sido aquí una mala gestión, un exceso de ambición y el no haber sabido administrar bien esas ventas o esos costes realmente. Es una pena, la verdad. Pero ¿qué vamos a hacer? Nos hemos quedado sin unos mejores estudios alemanes y por lo menos siguen como distribuidores. Quizás si se hubieran quedado independientes haciéndolo así, habría sido peor y habría desaparecido completamente. Pero bueno, creo, yo es que he jugado muchos juegos de Daedalic y realmente me ha dolido, me parece una lástima. Sí, a mí Yo destacar que entiendo que, bueno, que nosotros no podemos hacer nada, pero que es que la cancelación de los desarrollos ha supuesto que el 25% de la plantilla, que son 90 personas que trabajan ahí y han despedido a 25 personas con sus 25 vidas. Me refiero, el impacto que tiene que un juego salga mal, el por qué ha salido mal, qué ha pasado, me refiero. Hay que también, creo que, analizar, que no está en mi mano porque a mí se me escapa, ¿no? Pero el hecho de qué ha pasado, ¿no? Porque el Gollum, jolín, es que pintaba mejor antes de que saliese. Yo recuerdo los primeros trailers que salían, que el juego es que parecía más chulo. Y de repente, sorpresa. Muy al principio. Eran ¿sí? horribles, pero eran mejores, como dices, de lo que ha salido al final. Pues, yeah. Es curioso. Eso digo, o sea, ¿no? Parece que Gollum me hubiera ido envejeciendo y empeorando con el paso de los años. Sí, no sé, como que se le ha caído pelo. O sea, es como que... No sé, de todas formas, la decisión de elegir a Gollum como personaje con el que vas a coger y a relanzar tu estudio también era para hacérselo mirar. Yo no creo que sea una mala decisión, ¿eh? Lo único que... Es que me da la impresión de que... ¿Quieres decir que tienes a todo lo del Señor de los Anillos para elegir y te vas a elegir a Gollum? Es un personaje... ¿Quién quiere ser Gollum? Bueno, a mí me gusta. Yo creo que es un personaje interesante. No, la a mí verdad. Me parece un personaje muy interesante. Otra cosa, digo, jugarlo. Y, por supuesto, si eso sería mayoritario. Que es a lo que me refiero, porque al final lo que buscan... No, me refiero como gusto personal, que sí. Me parece que es un personaje de los más interesantes que tiene el Señor de los Anillos con diferencia. Pero, como personaje para hacer un juego, casi te digo que se me ocurre que casi cualquier otro te da para hacer más cosas. Porque es un personaje que no podía pelear, que no podía hacer... no saltaba mucho. Tiene una agilidad, pero tiene que estarse escondiendo constantemente. Y lo han hecho fatal. O sea, que es que, en fin, ha sido una auténtica pena. No solo la elección, Nacon ya se encontró con ello, con que ya estaba el juego para salir prácticamente, pero cuando ha salido no ha apoyado absolutamente nada a lo que había comprado, sino que directamente ha dicho fuera y me quedo con la distribuidora y ya está, que es la que da dinero. La verdad es que es una pena. Lo que iba a comentar es que realmente pienso que igual tenían que haberse metido en un desarrollo menos ambicioso, creo que se han venido muy arriba. Porque es que estaba mirando, por ejemplo, los juegos que habían sacado. Y pagar la licencia, tienes toda la razón. Sí, sí. Y es que en 2010 sacaron 10 juegos. O sea, ¿quién saca 10 juegos? Me refiero. Yeah. Aunque sean aventuras gráficas pequeñitas, pero me refiero 10 juegos y haciendo una media entre desde que empezó el estudio hasta ahora, había una media de entre 1 y 3 juegos por año. Me refiero que... Es un me vengo a referir, el juego de Gollum lleva años en desarrollo, ¿vale? Por lo tanto, esa gente que estaba trabajando no estaba dedicando el tiempo a otros juegos y la gente que sí estaba dedicando tiempo a otros juegos no lo estaba dedicando a Gollum. Me explico, creo que había muy poca gente trabajando en Gollum y por eso ha sido lo que ha sido al final, porque también el hecho de la decisión de sacar un DLC que te vale 5 euros después de gastarte 70 euros en el juego para poder hablar en élfico, es como, ¿me estás vacilando? Es que claro, se la han pegado. Eso porque es genial, pero vamos. Las decisiones que han tomado han sido muy malas, la verdad, me da mucha pena, no. Porque yo, por ejemplo, The Pony es un juego que me gusta, no es mi juego favorito, pero me gusta, lo tengo incluso en físico para Switch, y me da lástima porque... Es lo que hablábamos a veces, ¿no? Y sobre todo tú, Atreides, yo sé que te gustan, a mí también me gustan bastante, lo que a lo mejor no tanto como a ti, las aventuras gráficas, y es un equipo que lo perdemos y que, bueno, pues que creo que es una pérdida que a lo mejor no mucha gente la va a notar, pero la gente que sí que jugamos esos juegos, pues es que es un perfil que no hay muchos equipos que se lancen a este tipo de contenido. Pues totalmente de acuerdo, y es una pena por eso, porque perdemos toda esa parte. Y además, lo que dices de la ambición, estoy totalmente de acuerdo. Primero, que con el Señor de los Anillos es caro comprar la licencia, ya de por sí te cuesta un extra que vas a tener que recuperar en las ventas, y luego encima han hecho un juego en un género que no manejaban, que no una especie de aventura con acción. Entonces, claro, es que era muy complicado y tenían que hacerlo atractivo y... Perdona, Dreides, que y no me quiero ya extender mucho más con eso, pero es que creo que si hubiese sido un juego más pequeñito, ¿vale? El Gollum, sí que se podía haber sacado bastante provecho. Te haces un juego de de 10 horas de hablando de sí. Gollum, sobre su historia, qué le ha pasado, cómo ha llegado, que todas la sabemos, porque, a ver, la gente que juega a Gollum no es gente que de repente diga, anda, pues me voy a gastar 70 euros en un juego que parece un niño enfermo, ¿no? No, eso no pasa, ¿no? Entonces, habla de Gollum, explica el porqué, investiga... consigue que empaticen con él. Claro, jolín, Gollum escala, Gollum se esconde, puedes utilizar el sigilo, te puedes comer animales crudos, me refiero, puedes hacer cosas, se pueden hacer cosas, pero en un juego cortito, en un juego más meditado. Yo creo que es eso, que se les ha ido de las manos. Y otra cosa, ¿tú crees que es buena idea lanzarte a algo con tal exposición y que es la primera vez que haces un juego de este estilo? Es que te la estás jugando completamente. Es decir, si no tienes experiencia en hacer aventuras con acción, con sigilo y todo eso, y te lanzas a esto, que encima es lo más caro que has hecho y que encima es lo que más caro que has pagado nunca una franquicia, bueno, supongo que es bastante más cara que la de Los Pilares de la Tierra, pues claro, tienes que hacerlo muy bien y que salga muy bien. Y lo malo es que llevaban ya pérdidas y problemas y seguramente hayan tenido que recortar mucho de lo que tenían en su idea. Eso de que en su cabeza era espectacular, pues seguramente muchas de las ideas les parecieron muy buenas para Gollum y luego han hecho lo que han podido. Pero es que encima el juego ha salido fatal. Quiero decir, no es que sea malo solo, es que encima tiene todo tipo de bugs, pero todos. Cualquiera diría que llevan 5 años desarrollándolo, porque parece un juego doble A como mucho, menos. Y sin embargo, ha salido francamente fatal. En fin, ha sido un cúmulo de todo y encima era la gota que colmaba el vaso. Nacon, ya digo, no ha tenido nada de paciencia y a la primera de cambio, el primer fracaso que ha tenido la compañía en todos estos años, ya ha dicho, fuera. Ya. Es mía y el gato hago con él lo que quiera, pues eso mismo. Es una lástima, ¿eh? Porque hubo un tiempo en el que incluso se les denominó por la prensa los LucasArts de Alemania. Quiero decir es un poco... Es que si ves la lista de premios que tiene, o sea, es más larga que mi brazo. Es impresionante. Es que han hecho juegos muy buenos. Son muy conocidos por la saga de Ponia. Pero es que hay juegos, como, por ejemplo, como el de Silence, que trata el tema de la guerra de una forma muy onírica y de las consecuencias de la guerra de una forma muy onírica y muy bonita. Pero tienes juegos que hablan sobre el cambio climático, sobre lo que estamos haciendo con nuestro planeta y todo eso con muy buenas historias y muy bien contado. Realmente son muy buenos. Pero es una pena, ya no hay tu tía. Va, pues una lástima. Que decir, por cierto, que Deponia está al 90% de descuento. Siempre suele estar en descuento, pero vamos, vale 99 céntimos, por si a quien le interesa. Y la saga entera creo que vale 2,99 euros o algo así. Así que ahí está. Bueno, dicho todo esto, seguimos, porque ahora nos vamos con Ubisoft. Hay que hablar de Ubisoft, porque... Sabemos que si una cosa caracteriza a la compañía es sacarle partido a sus grandes sagas y sus grandes propiedades intelectuales. Y una de ellas es la saga Assassin's Creed. Y de hecho hay muchos juegos que todos recordamos. Yo os digo, Assassin's Creed 2, todos lo tenemos grabado a fuego, por ejemplo. Además de otros, porque nos tenemos que quedar con el nombre de ese Assassin's Creed Black Flag. Porque según el medio Kotaku, que ha informado en exclusiva de que quizás Ubisoft ya ha comenzado a trabajar en un remake de este Assassin's Creed Black Flag, que es uno de los juegos que parece que la comunidad más valora, al menos ahora con el tiempo. Según Kotaku, hay dos fuentes anónimas que están familiarizadas con estos planes de la empresa y que han señalado que el proyecto ha empezado hace muy poquito tiempo, por lo que todavía estaría en las primeras fases de desarrollo. Aún le quedaría bastante. Pero eso se estaría haciendo, este remake de Assassin's Creed Black Flag. Y no solo eso, sino que el equipo involucrado sería el de Ubisoft Singapur, que además es un estudio que ha estado ya también implicado en modernizar toda la tecnología relacionada con el agua en la franquicia a lo largo de los años. Ubisoft de momento está callada, no ha dicho nada, no es que Assassin's Creed desde luego como saga esté en silencio o en un paréntesis, porque sabemos que hay 1000 proyectos anunciados, pero este parece ser, según Kotaku, que sería uno más, el regreso de Black Flag. Uf. Pues seguro que tienen a sus genios de marketing que les han jurado y perjurado que sí, que un remake de Black Flag es lo que el mundo lleva esperando desde hace años. Pero es que sinceramente Black Flag se sigue pudiendo jugar hoy día. Y como no sea que tenga algún tipo de relación con la serie que están haciendo de Assassin's Creed y quieran hacer una jugada similar a la de Sonic o The Last of Us y sacar el juego al tiempo para que quien vaya lo compre, se impresione por los gráficos y vaya a comprar todos los juegos o algo así, no entiendo nada, sinceramente. Y ya ves que no es especular ni nada, o sea, totalmente. Pero es que, si no recuerdo mal, Black Flag fue el que introdujo, bueno, no recuerdo mal, que lo acabas de leer, introdujo las batallas de barcos que tuvieron buena acogida. Pero es que, sin embargo, que se supone que esa parte es en la que se basa Skull and Bones. Eso bueno. Que estábamos diciendo que son los padres, pues eso. Claro, claro, que esa es la cosa. Y que se supone que debería estar a punto de salir con esa nueva beta que se celebra para agosto, ¿no? O sea, que sí. Es que yo no entiendo. Sinceramente, no entiendo nada. Salvo que parece que el crunch existe, que Ubisoft quiere sacar Skull and Bones, aunque se lleve por dentro a los trabajadores. O sea, aparte de eso que parecía que decían en la noticia, que estaban pagándoles desayunos y cenas porque tienen que trabajar en las oficinas y tienen que estar allí porque hay que sacar a Skull and Bones. Aparte de eso, la verdad es que no entiendo nada de nada. Es que la sinvergonzonería no se entiende, sí. Atreides. Se vive. A ver, no sé, yo he estado leyendo y una de las teorías que se hablan es que va a ser parte del Assassin's Creed Infinity, que es la plataforma donde se supone que se van a sacar los Assassin's Creed futuros, ¿no? Como un juego, como servicio, como si fuera, ¿no? Una plataforma, como si fuera Netflix de Assassin's Creed. La leche. Yo he preguntado antes por el grupo porque es verdad que yo no tenía, yo a nivel personal, y incido en esto que es a nivel personal, no tenía como la percepción de que fuera tan querido el Black Flag. Yo es que, por ejemplo, me dio muchísima pereza. Me acuerdo que me lo compré para 360 y jugué igual 4 horas. Cuando vi los barcos y me quedé pillada en la primera, creo que batalla naval, dije, hasta luego, suficiente. Yo, por ejemplo, ya sacando un poco como el tema de aquí, pero a nivel personal, repito, si yo fuera las personas de marketing que se supone que tienen estudios y mucho dinero, os sacaría el 1, ¿no? Sacaría Altair, que la gente recordara quién es Altair, que seguramente mucha gente a día de hoy o no sabe quién es Altair porque en su momento no lo jugó, o jugó Altair, pero que Altair era el 1, o sea, era como la base. Ya yo creo que ya para mí Assassin's Creed, y perdonadme si a lo mejor no compartís esta opinión, pero para mí Assassin's Creed empieza bien con la saga de Ezio. Es que para mí, claro, la saga de Ezio es como lo que significa Assassin's Creed, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, me lanzaría más en hacer un remake del 1, que creo que es el que más antiguo puede quedar. Es verdad que obviamente porque es el más viejo, pero que entre el 1 y el 2 no hay tanta diferencia a nivel de tiempo, pero creo que el 1 se podría sacar como mucha chicha, mucho partido, y se podría reflotar ahí como el origen de la saga, ¿no? ¿Sabes qué puede pasar? Que el Mirage lo hayan hecho como si fuese tomando un poco el enfoque del 1. Al menos a mí me ha dado esa impresión al ver los trailers, que recordaba bastante más que a Ezio a Altair. Sí, entonces, bueno, realmente comentaron eso, ¿no? Que la idea era como volver a los orígenes, ¿no? Con el Mirage. Así que a lo mejor se saltan eso, pero eso sí podría dar pie a lo que sería más interesante, la parte con la que realmente se hizo una serie tan increíblemente famosa y que vende tantísimo, fue gracias a toda la saga de Ezio Auditore. Uh-huh. Entonces, esa sí podría a lo mejor tener más sentido el coger y retomarlos y hacer un remake. Que, ojo, lo mismo que he dicho para el otro, digo para estos, también están jugables en Ubi directamente, todos los juegos de la saga, así que se pueden jugar. Pero un remake pues podría tener quizás más sentido, porque Black Flag parecía que sí, que estaba bien, pero era un poquito menor, no sé. A mí lo único que se me ocurre es que vayan a sacar esto como para relacionarlo con Skull and Bones, si es que acaba saliendo. Yo, de verdad, lo dije en su momento, lo sigo diciendo, me sabe fatal por la gente que está trabajando en este juego, pero yo lo he puesto antes por el chat, me creo más al ratoncito Pérez que a Skull and Bones. Yo creo que no va a salir, y si va a salir, va a salir, pues, pues con pena y sin gloria. Y ojo, no se nos olvide que hay empresas que llevan muy bien eso de sacar remakes y remasters y que lo dominan como nadie. Pero a lo mejor Ubisoft no es precisamente la mejor para eso. Porque, vamos, todavía creo que están intentando encontrar al dueño para quemarlo después de lo que ha pasado con las Arenas del Tiempo, del Prince of Persia. Entonces, no sé, que hagan un remake, veremos cómo sale la cosa, pero da un poco de miedito. Es un poco extraño. A ver, yo particularmente, y estos son gustos, de verdad que nadie piense que mi opinión es, yo qué sé, la verdad absoluta, porque en absoluto, ¿vale? Y a quien le guste, que lo disfrute. Pero personalmente mi problema con Ubisoft como compañía es que está atrapada en un tiempo que no es el suyo. Y está viviendo siempre de lo que funcionó una vez, hace 10 años, 15 años. Y creo que eso es problemático en un mercado que te exige ideas nuevas y que te exige precisamente estar a la vanguardia, si no es en lo tecnológico, al menos a nivel de innovación y de ideas. No puede ser que estemos todavía hablando de Assassin's Creed, que es que sale ya no uno al año, sino que ya estamos hablando de proyectos en VR, de películas, de series. Ahora uno que va a ser en China, otro que va a ser en no sé dónde. Luego tenemos Far Cry, que más de lo mismo. Y no tengo la sensación de, una vez más, el plato de macarrones recalentado en el microondas. Ay, pero yo ahí no puedo estar de acuerdo contigo del todo. Quiero decir, con Far Cry sí que realmente me parece que repiten exactamente lo mismo y la misma historia. Pero yo veo los Assassin's Creed como veo los Final Fantasy. Quiero decir, cada uno de ellos tiene una historia distinta, tiene una época distinta, tiene unos personajes distintos y unos acontecimientos distintos. Se juegan igual, Son postales. Bueno, no sé si tú ves igual al 1, del 2, no, de por ejemplo, los actuales. Por supuesto, pero del Origin a esta parte son iguales. Y del primero hasta Origin son iguales. Pero no es verdad tampoco, Sergio. El Origin te está presentando Egipto, vale, y se juega de una manera. Resulta que cuando sacan el Odyssey, meten la parte de... lo convierten realmente en un juego de rol. Con todas las cosas, con los... cambia. Y luego cuando cogen y pasan a Valhalla, te meten en la parte de estrategia. Quiero decir que tiene muchas cosas, sí, porque sigue siendo la misma saga, pero realmente eso sería como si te empiezan a decir que Final Fantasy 7, 8 y 9 se juegan igual. No es verdad. Vale, vale. Pues en esto me refiero. Pero vamos, a lo mejor es también que son un poco matices y que en general sí son muy parecidos. Es una falacia por mi parte decir efectivamente que son iguales, porque no son iguales, si no se llamaría igual y sería todo igual, ¿vale? Eso está claro y además lo ha explicado súper bien. Luego está la otra parte de Black Flag. Y esto no es cosa de Ubisoft, sino del mundo en el que nos movemos. Esta atención por los remakes, vengan de donde vengan. Yo creo que como ya hemos copado, ya hemos cumplido el cupo de los remakes, de esas obras originales que nos emocionaron, ahora todas las empresas tienen la necesidad de crear nostalgia por cosas que no nos provocan nostalgia. Esa es la sensación que me da. O sea, necesitan crearnos la necesidad de... ¿Te acuerdas de esto? Que en su día no le prestaste a lo mejor, demasiada atención, o que bueno, que estuvo bien y ya está. Pues ahora te lo vamos a dar y ya verás cómo lo vas a echar de menos. Algo que nunca prestaste atención. Creo que va por ahí. Y además que ya que como no cambien las mecánicas de juego, se van a encontrar sorpresas, porque no es lo mismo cuando jugabas con Xbox 360 o con Play 3 a jugar ahora. Han evolucionado mucho los juegos. Ha ayudado también el hardware que te permite hacer más cosas. Entonces... coger y jugar un juego de aquella época en el que solo le cambian los gráficos cuesta mucho. No ha habido mucho éxito con eso sacándolos. Es verdad que les sale muy barato, que ya tienen todo hecho y prácticamente solamente es desarrollar los gráficos, con lo cual consiguen rápido resultados. Pero mirando como jugador, a mí en realidad, ¿qué me aporta? Que se ve un poco mejor, pero el juego se ha quedado antiguo. No sé. De hecho, las batallas navales están cacareadas. En realidad, las tenés en el Odyssey con las triremes y todo eso, y están más evolucionadas y mejor hechas que las de Black Flag. Y volvemos atrás en un juego que de hecho está mucho más limitado que los juegos que estamos teniendo hasta ahora. No sé, a mí me parece muy raro todo, la verdad. Ya veremos. A mí no es la Ubisoft que me emociona. Desde luego, la que opta por estas decisiones de ser cierto y de Kotaku no haberla liado. Pero bueno. Decisiones, por cierto, de empresa desesperada, ¿eh? De empresa que se gasta poco dinero, es algo barato, que a ver si lo puede vender rápido y recuperar dinero. También un poco como el desarrollo de Mirage, que me duele decirlo, porque ya, a mí me gusta mucho la Ubisoft de Assassin's Creed, porque hace juegos históricos y me encanta la historia y me gusta poder estar en distintas épocas y entrar en Notre Dame y ver las pirámides y todo eso, ¿vale? Pero, sinceramente, me parece que los últimos giros han sido un giro a hacer juegos mucho más contenidos, más baratos y más fáciles de monetizar, sinceramente. Pues es una... ese camino. Es una lástima. Bueno, vamos a concluir ya con una noticia relacionada con ventas de un título que está gustando mucho, del que hemos hablado en el inicio de este programa, porque es Final Fantasy XVI. Está todo el mundo que cuando sale un gran estreno van directamente a ver cuánto ha vendido, cuántas unidades, como si fuéramos ejecutivos o yo qué sé qué, o como si eso avalase la calidad de un lanzamiento. Parece que vender mucho lo convierte automáticamente en una obra sobresaliente, cuando muchas veces una cosa no va en sintonía con la otra. Pero bueno. Dicho todo esto, yo creo que todo el mundo evidentemente quería saber cómo ha ido, aunque sea como una especie de sondeo, a ver si ha gustado al público y han acudido a las tiendas, la capacidad de atención. Pues bien, hay que decir que esta era una gran apuesta por parte de Square Enix, Final Fantasy XVI, ya sabemos cuánto ha vendido en su primera semana, en sus primeros 6 días, mejor dicho, y las primeras cifras de ventas son que ha vendido 3 millones de copias, 3 millones en 6 días. Como comparación, un poco cogida con pinzas, Final Fantasy VII Remake vendió 3 millones y medio en sus 10 primeros días. Y Final Fantasy XV vendió 5 millones en solo 2 jornadas. Claro, habrá quien diga, entonces, ¿no ha ido muy bien? ¿O sí? ¿O qué ha pasado? A ver, yo no soy economista, yo no soy analista de ningún medio, pero es verdad que hay que tener en cuenta una serie de variables. Final Fantasy XVI es un juego exclusivo que sale solamente en Play 5, que ya de por sí es una consola que tiene pocos años en el mercado en comparación con Play 4 cuando salieron otros lanzamientos. No solamente eso, sino que en el caso de Final Fantasy XV fue un título multiplataforma donde más personas lo pudieron jugar. Y a todo eso sumo yo otra variable. Y es que estos datos habría que ver realmente de dónde vienen, porque muchas veces son las distribuidoras las que van a las tiendas y dicen, vale, pues hemos vendido tantas unidades en físico, pero es que el mercado ha cambiado muchísimo desde el lanzamiento, por ejemplo, del 15 al 16. Las ventas en digital han crecido una barbaridad y vamos, no tengo el dato sobre la mesa, pero intuyo que incluso ha superado a las ventas en físico. Entonces, yo particularmente creo que es un buen número, pero no sé si tenéis más información o cómo lo veis. Sí, un poquito más de información sí tengo, pero en el hilo de lo que te estás diciendo de que es un buen dato. A ver, tú lo has dicho que Final Fantasy XV vendió esos 5 millones, pero 15 que era multi... Bueno, primero, antes que nada, antes de darme las de listo, creo que hay que coger y darle el reconocimiento que voy a decir a quien lo ha hecho. Rafa Valencia de Rejugando se molestó en Twitter en hacer un hilo sobre esto y cuando vimos que esta era la noticia me acordé de él porque aporta unos datos que me han parecido muy interesantes. Él comenta que eso, que Final Fantasy XV vendió en ese periodo 5 millones, pero de esos 5 millones... Como era multi, vendió un 20%, 1 millón en Xbox en su primera semana. ¿Sabes? Claro, eso también cuenta. Que tener en cuenta que Final Fantasy XVI ha vendido el 74% menos en físico que su antecesor. Tú decías, ¿no tenías el dato? Pues eso mismo. Un 74% menos. Ha sido, sobre todo, ventas digitales. El parque de consolas 2016 era de 50 millones de PS4 y 22 millones de Xbox, mientras que hoy hay 39 millones de PS5, que es lo único en lo que se vende. Entonces, el ratio, que es a lo que quería llegar, el ratio de jugadores y consolas es prácticamente idéntico. Un Final Fantasy XV por cada 12,5 PS4 y un Final Fantasy XVI por cada 12,6 PS5. Entonces, ¿es un éxito? Pues parece que sí. Aunque nos falta un dato fundamental. Si es exclusivo, es por una razón, y es porque Sony ha pagado dinero para que sea exclusivo. ¿Les ha pagado lo bastante para perder ese 20% de ventas que tenía en Xbox, para que se hubiera podido repetir aquí también? Pues parece que sí, porque están sacando esa noticia de en 6 días hemos vendido 3 millones. Así que parecen bastante contentos con eso. Entonces será porque precisamente compensa la parte de pérdida de Xbox con la parte de dinero que ha pagado Sony. Y la otra parte de ventas ha sido tan buena en PlayStation 5 como en PlayStation 4. Así que yo creo que sí que ha sido un éxito. Que, ojo, esto en realidad es un poco cotilleo, porque a nosotros nos afecta poquito. Lo que importa es que si el juego es bueno y si se disfruta. Claro. Que vendan más o vendan menos, realmente interesa para que sigan haciendo juegos y que haya sido, les vaya bien. Y parece que van contentos. Entonces, bueno, pues mira, por mí, fenomenal. Pero es eso, ha vendido en realidad por la misma cantidad de juegos por cada consola en las dos. Y ha vendido mucho más en digital que en físico. Yo también hizo, creo... hizo un buen hilo, ¿verdad? Este hombre. Sí, sí, se lo curro. No, que yo iba a comentar que creo que también hay que tener presente que hay gente que lo compara como con el anterior y es que literalmente esta entrega, el anterior no me refiero al remake, ¿eh? Me refiero al anterior, digamos, IP como tal, ¿no? Al 15, que literalmente ahora tenemos una consola que es digital. Me refiero, hay que tener eso en cuenta. Que hay una consola que no coge, o sea, no va, no se puede meter un CD. Por lo tanto, hay que contar lo digital, ¿no? No, yo he buscado información también, nada, ya no puedo aportar mucho más a lo que ha comentado Atreides, pero en Japón ha sido el juego más vendido en Play 5 en su primera semana, vendiendo 337.000 copias, superando a Gran Turismo, que en total se acerca al 10% de las personas usuarias con Play 5, me refiero. A mí no me parece que haya vendido poco. Que probablemente no se puede extrapolar al resto del mundo. Bueno, ya sabemos que Japón tiene como como un contenido que se consume más que en el resto. Que muchas veces hay juegos que pensamos desde Occidente que este juego no lo va a jugar ni Peter y luego en Japón es el éxito absoluto, ¿no? Pero yo creo que ni de largo es un juego que haya sido un fracaso, ni mucho menos. Y luego también he estado mirando como los 5 juegos más vendidos de Final Fantasy y realmente es que el quinto más vendido a lo largo del tiempo tiene 8 millones, que son solo 5 millones más. Bueno, 5 millones parece poco, ¿no? Si hablamos así, que es mucho, pero... Y es el 12, y fue en 2006, me refiero... Que tampoco hay tanta diferencia, o sea que 3 millones de salida me parece una locura, sabiendo lo que vale la consola a día de hoy, que es exclusivo a día de hoy para Play, que no todo el mundo tiene acceso a una Play 5 por el precio y porque hasta ahora no encontrábamos Play 5, me refiero que con todas estas variables, pues yo creo que bastante éxito, sinceramente. Sí, ¿no? Y les queda un cartucho. Perdona, sí, Sergio, sí. No me doy cuenta. Pero es que un cartucho. No olvidemos que efectivamente es exclusivo, pero saldrá también para PC. Claro. Que esas ventas también se sumarán en un futuro. Sí, me refiero como a día de hoy para... No, claro, digo, no, yo es que iba un poco al hilo con lo que tú estabas diciendo de que el quinto más vendido son 8 millones y que este lleva 3 en una semana. Pues, ya. Aparte de todo lo que vaya a vender a lo largo del tiempo... Es que además se sumarán en su momento las ventas de PC. Sí, lo único es que con Final Fantasy hay como una presión de que tiene que. No vale con funcionar bien. Tiene que ser el mejor. Tiene que. O sea, el listón está tan alto, yo creo que por parte de los fans, más que la realidad del mercado, que si no es el primer. Bueno, la prueba está en Metacritic. Si no llega al 90, es un fracaso absoluto. Así es. Claro, y creo que eso juega en contra, pues al final del disfrutar de los videojuegos, es que es así de sencillo. Entonces, sí, estamos hablando de ventas porque ha sido noticia, porque es un dato que ha dado la propia Square Enix y porque hay que traer algo aquí, pero ya está. O sea, no me parece noticiable porque ni creo que haya sido una noticia por arriba de algo que para mí haya despuntado y haya sido como la gran sorpresa del año. Ni tampoco por lo bajo, ni muchísimo menos. No ha sido un fracaso. Yo creo que ha funcionado muy bien. Y ojito, nos vamos a encontrar con que el juego va a ser uno de los nominados a los Games of the Year. No, puede que no sea el mejor Final Fantasy de la historia. Ni tiene por qué serlo. Lo importante es que tengamos un buen juego con el que podamos disfrutarlo. Y esa... Hay un dicho que es que lo mejor es el enemigo de lo muy bueno. Y es que es verdad. Si siempre estás esperando el top, siempre estás esperando que sea lo mejor de lo mejor, te pasas todo el tiempo sin disfrutar de las cosas. Disfruta que es un buen juego, disfruta que es distinto, disfruta que tiene otras cosas y pásatelo bien y espera al siguiente que a lo mejor es el top o por lo menos lo vas a volver a disfrutar. Que tienes una saga que tiene juegos muy buenos y eres fan, pues fantástico, disfrútalo, pero coger y decir, no, es que si no llega al 90 y tantos, es que esto es un fracaso, pues tío, qué mal lo vas a pasar. Llegar al 90 y tantos son muy pocos juegos al año, 10, 12, todo lo más. Claro. En fin. Así está todo. Nosotros ahora ya sí que nos vamos a despedir del programa de hoy. Antes vamos a recordar las vías de contacto y lo dejamos. Soldado, mirada al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Primer Batallón Express que completamos con éxito. Han salido noticias muy interesantes y esta semana tenemos un contenido para mecenas donde precisamente vamos a poner sobre la mesa esos lanzamientos que ya se han producido este año, los que están por venir, porque ahora que llegamos al Ecuador de 2023, que lo hemos cruzado, hay que hacerse la pregunta pertinente. ¿2023 está siendo un buen año para los videojuegos? Chan, chan, chan. Pues ya lo veremos. Nos despedimos, Nuria, así que hasta el próximo día. Pues hasta el próximo día. Un gusto, como siempre. Un besito y gracias por escucharnos. Pues sí, y lo mismo, Traides, nos vemos en ese programa para mecenas. Pues sí, nos vemos en ese programa. Ya voy soltando el spoiler de que el año, no sé, pero que para el bolsillo no está siendo un buen año, eso sí lo puedo decir. En fin, nos vemos en el programa. Perfecto. Pues nada, yo soy Sergio y esto es El Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Adiós. Adiós.